cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, aquí en radioesperandia.com. Lunes 30 de mayo, día de Canarias. Felicidades a todos los amigos canarios que nos escuchan, que hay muchísimo. Bueno, de hecho, estamos haciendo el programa desde aquí, desde Las Palmas de Gran Canaria, y tenemos un montón de amigos que nos escuchan desde las islas. Penúltimo día del mes, y ya pues pensando en vacaciones. En el mes de junio tenemos un montón de citas interesantes, y también pues en juntarnos de nuevo tú y yo aquí proponiéndote buena música en un lado y escuchándola en la otra. Espero que te guste, que lo disfrutes y que todo lo que escuches pues sea de eso, de tu agrado. Ya sabes que tenemos varias alternativas, bien en directo, bien en formato podcast para escucharnos. Y hoy vamos a comenzar con un discazo que me ha encantado. Este es un bajista de Virginia, viejo conocido nuestro, Kate Mason, que presenta nuevo material para este 2016. Y de verdad me ha dejado impresionado. Una delicia este hombre tocando el bajo. Vamos a escuchar pues el tema que abre el programa y también el que lo cierra. Y nada, y sin perder un instante, pues vamos a ir comenzando. Ya sabes que en radioesperantia.com te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast, te encontrarás todos los podcasts, incluido este, una vez que termine el programa. También pues en los directos nos puedes escuchar en los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Maratón Podcast y esperantia.com. Y también pues a través de los reproductores fantásticos de TuneIn, si tienes un dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone. Bien, si lo deseas y tienes la suerte de vivir en una zona que tiene cobertura cualquiera de las emisoras que remiten nuestros programas, que bien los emiten en directo o bien los programan a lo largo de sus emisiones, pues lo puedes escuchar como una emisora clásica de FM. Pues nada, sin perder un instante, comenzamos. Bienvenida, cordial saludo a quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, que te envía el mejor de los deseos. Y sin perder un instante, comenzamos con este discazo, Kate Mason, Lift Him Up, de un disco que te presentamos hoy y que es una pasada. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Kate Mason, Lift Him Up. We'll be right back. My God Thing es el título de este pedazo de álbum que se ha marcado el bajista de Virginia, Kate Mason. Creo que son 4 los discos que ya tiene en su haber. Y este 2016 nos ha regalado un pedazo de trabajo que de principio y final está genial, genial, de verdad. Lift Him Up es el tema que abre este álbum y con el que hemos comenzado la edición de este lunes de Confusión, aquí como siempre en radioesperantia.com. Montón de colaboraciones de la banda del pianista Pino Nicolisi, que es prácticamente una familia, Novecento, en este caso con el panameño batería Bilko Han. De Pino Nicolisi, que es Novecento, ahí está pues su mujer, sus hijos, sus hermanos, prácticamente todos son Nicolisi, tocando todos los instrumentos, y en este caso con el batería Billy Cobham, casi nada. I like to change, una delicia. Últimamente Novecento, la banda de Pino Nicolisi, está colaborando pues prácticamente con todos los grandes. Disco realmente que no me dejan de sorprender, y además sobre todo el año 2015 estábamos recibiendo discos que eran colaboraciones impresionantes, de verdad, y con una música estratosférica. Billy Cobham con Novecento, I like to change, la música que escuchas aquí en Confusión, como nos dice el indicativo que va a escuchar ahora mismo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. they say and what is right for me. I'm looking for the guru deep inside. They don't know about my spirituality. I don't project myself in nothing that way. No more creeping and misleading. Things will work out fine if you do it this way. Just practice what you're preaching. Keep your focus on from day to day. Bless my soul, I know I think I'm dreaming. 'Cause I swear I saw a spirit on the scene. Was it just an angel or Blessed Mary? Stepping on my toes when they dance that way. Bless my soul, I think I'm dreaming. When the world's a better place for you and me. But you tried to drive me wild by changing all your signs before I even put it on to see. No more creeping and misleading. No more creeping. Things will work out fine if you do it this way. Do it this way. Just practice what you're preaching. What you're preaching. Keep your focus on from day to day. For the guru deep inside. They don't know about my spirituality. I don't project myself in nothing that way. Bless my soul, well I think I'm dreaming. When the world's a better place for you and me. But you try to drive me wild by changing all your styles before I even put it on to see. No more creeping and misleading. Jeff Berlin, otro de los fantásticos músicos que te proponemos aquí, junto a Patty Austin, una vocalista excepcional, una de las favoritas de Quincy Jones a la hora de montar sus orquestas y sus composiciones musicales. Practica con lo que predica, sería la traducción de este pedazo de tema. Practice what you're predicting. Patty Austin con Jeff Berlin, aquí en Confusión. Y hemos llevado unos días proponiéndote música de este pedazo de guitarrista californiano, Bennett B. Midnight Passion es lo último que tiene. Y esto se llama I've Grown Accustomed to Her Face. Thank you. otro discazo que nos llega este 2016, el del guitarrista Bennett B, californiano, Midnight Passion, la pasión de medianoche, de un temazo, un medio tiempo tranquilito, High Ground, Accustomed to Your Hair Face. He crecido acostumbrándome a su rostro. Sería la traducción y también un grandísimo disco que nos llega desde Holanda, de Yes Invaders, Get It Work It, una delicia. Música muy bien hecha, que nos llega desde ahí, desde los Países Bajos, aquí en Confusión. Que venimos proponiendo ya desde hace pues un par de semanas, cuando te lo presentamos aquí en Confusión, de Yes Invaders, un pedazo de disco, el tercero, Find the Love, y lo que escuchas, Get It Work It, una sección de vientos, como puedes ver, fantástica, de verdad. Y además, cualquier tema que cojas, me parece que hemos escuchado pues prácticamente más de la mitad del disco. De momento no ha habido quejas, no hay quejas nunca, desde luego, con la música. Y esto era una pequeña coñita. Pues seguimos de una banda a una sección de vientos. Pues nos vamos con un trompetista excepcional de Carolina del Norte. También presenta un nuevo disco, Leigo Así. Y esto dedicado a Nelson Mandela. Mandela con la vocalista que presenta en este disco, que interpreta todos los temas, Joyce DiMatteo. Stone Brownie. Otro gran disco que se ha marcado el amigo Tom Brown y que además es, aparte de trompetista, profesor de trompeta en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Tom Brown y Legacy, o Legacy, junto con la vocalista que presenta, Joyce DiMatteo. Joyce DiMatteo, DiMatteo, sí. Es la que escuchas de fondo. Un tema dedicado a Nelson Mandela, como puedes apreciar. En el estribillo que lo repiten continuamente. Pues seguimos, esto es Confusión y prácticamente ya entrando en el ecuador del programa de hoy. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Melody, a melody. ancient things. Now with ages and written poems, and bring me back a sad melody. A million faces in my mind. My friends, my pain, my hatred for someday. Someday is made to me. Desde Trieste nos llega Al Castellana, un discazo también de este 2016, Soleidoscopic Love. Es un juego de palabras entre soul y caleidoscopio. Además, bueno, la imagen pues es una imagen así caleidoscópica, de las clásicas, con figuras de el vocalista italiano Al Castellana. Sunday es el tema del título, el tema que escuchas de este álbum, el título del tema, que a veces me lío, me meto en laberintos que me cuesta salir. Pues sigues con nosotros, esto es Confusión, ya sabes, disfrutando junto a ti, juntitos tú y yo aquí en este tiempo de radio, este tiempo de música, como siempre en radioesperantia.com. Seguimos, nos vamos con otro italiano, un pedazo de guitarrista que se llama Claudio Tuma. Ya te presentamos un tema de este pedazo de álbum, Left Handel's Moods, Seventh Moon. Lo que escuchas, una delicia, ya verás. Del zurdo es el título genérico de este álbum, Left-Handed Move, del guitarrista italiano Claudio Tuma. Un verdadero trabajo fantástico que ya te empezamos a proponer hace unos cuantos días. Esto se llama La Séptima Luna, Seventh Moon, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y también con mucha alegría nos ha llegado lo nuevo de Klaus Doldinger, que es el líder de una formación alemana de jazz espectacular, Passport, seguramente te suena. Ooh, Klaus Doldinger, saxofonista y líder de Passport, esta banda alemana que durante la década finales de los 70, 80 e incluso 90 pues nos trajeron trabajos memorables. Los recuerdo con mucho cariño. Y además por eso me ha alegrado ver de nuevo a Klaus Doldinger, ya bastante talludito, evidentemente, porque los años no pasan en balder, con un nuevo trabajo que es una delicia, con Shasha como vocalista. Este álbum que, bueno, recuerda por su paso por Passport Class, Doldinger's Passport, una delicia, que en confusión. Y seguimos con el álbum que te presentamos pues también la semana pasada, los hermanos Dodger. Calas, una delicia de verdad, con Laura Jackson, nuestra amiga como vocalista. It's the way you make me love my life again. I'm in till the very end. You can make me do anything. Oh, with a fresh kiss and a cocktail on the side, your soft touch goes through my naughty mind. Oh baby, you make me feel, you make me feel. una maravilla, el nuevo trabajo Caras de los hermanos Daggett, de Daggett Brothers. Hata, lo que escuchas con la vocalista habitual en Confusión y una muy buena amiga nuestra, Laura Jackson, vive en España, vive en Tarifa, allá en Cádiz. Daggett Brothers, una pasada. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. People love this show. disco en directo de dos formaciones que básicamente pues se podrían reunir en una, que son pues todos los que han pasado pues por Incógnito, Light of the Wall, Bigger and CEO, en este pedazo de disco que lleva por título, sobretítulo, The Funk Jazz Collection Round Trip en directo, Bigger and Light of the Wall. Una delicia, una sección de vientos impresionante. Bueno, ellos fueron los que dieron comienzo pues al fenómeno Incógnito, sobre todo en el apartado de vientos. Kenny Wellington, por ejemplo, uno de los trompetistas que comenzaron con todo este sonido tan impresionante. Bigger and See You con Light of the Wall, británicos, que no te lo he dicho antes. Pues ya empezando a hacer planes para la despedida, nos quedaremos con un pedazo de disco de este nuevo trabajo del guitarrista Matt Marshak. Una delicia, On My Way. También nuevos estos días en Confusión. Marcia, que tiene nuevo disco aquí en Confusión. Ya hemos puesto alguna cosita en los días precedentes. New York es el título de este neoyorquino, Matt Marshak. On My Way, lo que escuchas. Y ya pues prácticamente pensando la despedida, lo haremos con GV Labs, sí, el tema que te prometí, para cerrar de Kate Mason, Taste It, con Ju Juan. No more cares and no worries. Can you feel it, baby? con GV Labs, que también tiene un nuevo trabajo, Soul Steppers. Nos despedimos, o mejor, te emplazamos para el programa de mañana, que esto pues no termina nunca. Cada día tenemos un programa al día siguiente y cada viernes pues el programa del lunes. Esto se llama Tasted con Jude Juan como vocalista. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Recuerda que el podcast lo puedes descargar en esperantia.com. Te encontrarás un montón de contenidos al margen, pero con la etiqueta Confusión tienes uno tras otro. Y también en radioesperantia.com, en la página del programa, donde tienes todos los enlaces para contactar con nosotros: Facebook, Twitter, Google Plus, podcast, email, todo lo que necesites. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos en mañana martes para terminar el mes de mayo. Y te dejamos con este A Change Is Coming, nuevo trabajo de Kate Mason. Hasta mañana. Thank you.